Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa que os acercamos a Araceli Tzigani y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. Y abrimos con esta música bien curiosa, como las que habitualmente suelen sonar en este programa, que nos llega desde Bretaña, ya sabéis, esa esquinita dentro del territorio francés de cultura y lengua celta en buena parte, y donde hay un montón de músicos inquietos que experimentan con las sonoridades de su tierra, mezclándolas con otras influencias e inspiraciones. Este es el proyecto musical de Yannick Martin, tañedor de acordeón diatónico, que en su trío reúne a Julien Tuel en la guitarra eléctrica y Simon Latouche en el trombón. Esa composición del propio Yannick, el acordeonista y líder del trío, seguramente os ha hecho moveros compulsivamente, y es que, claro, es la epidemic dance, la danza epidémica que se transmite pues así de fácil y contra la que no hay vacuna. Las vacunas funcionan contra muchas enfermedades. Desde aquí rendimos homenaje a los investigadores que trabajan en su descubrimiento para la salud y el bienestar de la población en general, a pesar de los muchos agoreros negacionistas. Pero como decíamos, para estas músicas, para estos bailes, no hay vacuna. Y así se nos ofrecía la música de este Yannick Martin Trio con su disco Son Son. Parece en la misma palabra dos veces, pero no, porque Son, la primera, lleva un acento circunflejo y es la palabra río en vietnamita, y la segunda Son, pues canción en inglés. Otra muestra de la inquietud sonora musical de un buen número de artistas bretones es lo que vamos a escuchar. En realidad es una combinación, una cooperación de Erwan Hammond, tañedor de flauta travesera de madera, y Youssef Zayet, cuyo instrumento es el laúd oriental. Esta es la música que sale de sus manos. Composición de Youssef Zayed, el tañedor de oud y de percusiones, de laúd oriental y de percusiones. En este disco, la pieza que hemos escuchado, La Lettre à Maïsa, la carta para Maïsa, es la pieza que hemos escogido para presentaros este disco, Tamas Lier, que firman conjuntamente el artista mencionado, Youssef Zayed, junto con Erwan Hammond, flautista, su instrumento es la flauta travesera de madera, también una producción musical que nos llega de tierras bretonas, el diálogo musical bien bonito entre estos dos artistas y estos dos instrumentos y también esos dos códigos, esos lenguajes musicales. Uno que nos lleva hacia el oriente, otro que nos lleva hacia el Atlántico. ¿Y a dónde iremos ahora? Bueno, pues vamos a continuar con otra producción que nos llega desde Francia. Volvemos a encontrarnos con ese instrumento, el oud, el laúd oriental, de Khaled al-Yaramani, junto con las percusiones y también el oud de Mohanat al-Yaramani y los clarinetes, el clarinet, que suponemos que es una mezcla entre clarinete y la flauta ney, y la electrónica en directo de Rafael Villard. Ellos forman el grupo Bab Asalam y nos presentan un disco titulado Maram. Ellos ya no están en la Bretaña, sino por tierras de Lyon, más hacia el sur. Los dos primeros artistas mencionados de origen sirio y el último francés. Ellos quieren ofrecernos una zambullida mística en el oriente sufí y vamos a ver qué se experimenta con eso. Escuchamos la pieza titulada Éloignement, alejamiento, separación. الحلم أصدق دائما لا فرق بين الحلم والجسد المخبئ في شظيا الحلم أصدق دائما والحلم أكثر واقعيا الحلم أصدق دائما والحلم أكثر واقعيا والبحر أبعد من مراحلهم ولكن حاولوا أن يعبروا والأرض أصغر من تصورهم ولكن حاولوا أن يحلموا خلفه كالسقايا. والحلم أصدق دائما يتحرر، لا فرق بين الحلم والجسد المخبر. طوبى لشيء اتخذت البداية من خطاهم، والحلم أكثر وانتمي واقعي إلى رؤاهم. Dímelo tu morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. שמעתי, וואלה אתה מה שבת שמעתי. שמעתי, שמעתי, שמעתי, צלגה כדי שמעתי. שמעתי, שמעתי, שמעתי, כסביצ'ה כדי שמעתי. שמעתי, שמעתי, שמעתי, צלגה כדי שמעתי. שמעתי, שמעתי, שמעתי, שמעתי, צלגה כדי שמעתי. שמעתי, שמעתי, שמעתי, כסביצ'ה כדי שמעתי. שמעתי, שמעתי, שמעתי, צלגה כדי שמעתי. שמעתי, שמעתי, שמעתי, שמעתי, צלגה כדי שמעתי. שמעתי, שמעתי, שמעתי, צביצ'ה כדי שמעתי. שמעתי, שמעתי, שמעתי, צלגה כדי שמעתי. שמעתי, שמעתי, שמעתי, שמעתי, שמעתי, שמעתי, שמעתי, שמעתי, שמעתי, שמעתי, שמעתי, שמעתי, צלגה כדי שמעתי. Shamati, Seguimos en Mundofonías y hemos continuado con otra propuesta que también nos llega desde Francia, aunque, como veis, pues nos trae colores musicales de muchas partes del planeta. Para empezar, la voz es de una artista conocida. Aquí en el programa recientemente presentábamos su trabajo musical en solitario, la cantora catalana Núria Rovira Salat. Junto a ella, Fabián Mognet se ocupa de diversos instrumentos de cuerda de varias culturas, el panduri, el dobro, el changi, también el órgano Moog, percusiones, la voz. Emrah Kaptan le da las cuerdas y a las percusiones, al saz, al djembush, al rik, al daf, al dolly, al contrabajo y también al sintetizador Moog. Mikeu Montanaro, desde tierras occitanas, es quien da vida a las sonoridades de las flautas, acordeones, guimbardas y ocarinas. Y en último lugar, pero no menos importante por ello, sino simplemente en orden de mención, Habib Meftah, con percusiones e instrumentos que rara vez se escuchan, pero por ejemplo se asoman aquí por Mundofonías, como el Neif Yofti, instrumento de viento de la tradición persa. El grupo se llama Kavkaz, en referencia al Cáucaso, aunque como veis hay artistas de diferentes orígenes, y el disco tiene un nombre en georgiano y en francés, Guli Cœur, es decir, corazón. De él hemos escuchado la pieza que lo abre, Shamati, en lengua precisamente georgiana. Vamos a seguir ahora por Anatolia, el Asia Menor, no nos vamos muy lejos del Cáucaso, porque vamos a oír a una artista de esa procedencia que ya hemos escuchado en diversas grabaciones y producciones musicales. Ella está ubicada en Inglaterra, en Londres, y se llama Olyai Bayir. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Escuchábamos la música de este disco que saldrá publicado ya el próximo mes de mayo. Nos lo acerca esta artista, Olcay Bayır, procedente de tierras de Anatolia y allí reflejando la cultura que muchas veces queda, digamos que desvanecida por el hecho de que esas tierras reciban el nombre de Turquía. Aparte de la cultura turca, como sabéis, hay muchas otras, la de los kurdos, también históricamente la de los armenios, griegos y tantos pueblos. Es un homenaje de Olcay Bayır que ofrece a los pueblos de Anatolia, quienes después de tantas injusticias consiguen mantener sus idiomas, su cultura y sus costumbres. La pieza que hemos escuchado es Daha Senden Gayri Aşık Mı Yoktur. ¿Hay alguien más enamorado o enamorada que tú? Esa sería la traducción del título. Del título de la canción, porque el disco se llama Tuguli, es decir, eres una rosa. Y nos lo acercaba, como decíamos, esta artista kurdo-británica Olcay Bayır. Vamos a continuar con otra voz que en este caso nos llega desde Cataluña, pero con numerosas influencias, muchas de ellas del este de Europa. Y se trata del primer disco en solitario de esta artista llamada Sandra Sanxiao, artista nacida en Cataluña con ese apellido gallego, que era la antigua voz de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra y que, como digo, ahora produce su primer disco en solitario. Por cierto, que también la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra muy próximamente tendrá nuevo material discográfico. Su disco se llama Sis y contiene, por ejemplo, este clásico de la música gitana del este de Europa, Ederlesi. Ti Un, dos, tres, y... Mundofonías con A la felicidad, sí, A la felicidad, y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez, con A la felicidad, sí, A la felicidad, y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez. Continuamos en Mundofonías, después de escuchar la música de Sandra Sanxiao. Y si antes que a ella escuchábamos a esa artista de origen kurdo-alevi instalada en Inglaterra, Oljay Bayir, hemos continuado con otra artista que también tiene un pie en Gran Bretaña y el otro en este caso en África, porque sus raíces son de Zambia y Escocia. Ella es Manvula. De su disco Shiwezwa hemos escogido esta pieza, Un Moyo Wanga, un disco que no había sonado en el programa a pesar de tener ya algunos añitos. Y lo que viene a continuación tampoco había sonado en el programa porque es que todavía no se ha editado, saldrá publicado en el próximo mes de junio. Desde Tanzania, de Zawose Queens. Mugaya, Mugaya, Mugaya, Mugaya. kucha tunatafuta pesa kila siku kukicha sisi tunahangaika. Tunatafuta maisha tunatafuta pesa kila siku kukicha sisi tunahangaika. Seguimos en Mundofonías y siguen en este programa resonando cantos de mujeres, en este caso de Zawose Queens. Dos artistas que beben de las tradiciones del África Oriental del pueblo Wagogo, con esas curiosas polifonías vocales e instrumentos como ese piano de pulgares llamado Ilimba, junto con los tambores Ngoma, en piezas como esta que es la que da el nombre al disco Maisha. Como digo, son de Zawose Queens y se trata de una grabación que se publicará internacionalmente ya en junio de este año 2024 y que os vamos ya adelantando aquí en Mundofonías. El programa que os traemos, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta y vecindarios cósmicos vecinos y lejanos también. Nos vamos a despedir con un colectivo musical que nos llega desde Bélgica, con diversos artistas de esa procedencia, pero también con otros de muy diversas partes del mundo y de distintos continentes, prácticamente todos. Por aquí tenemos músicos que vienen desde México, desde Senegal, desde Irán o desde Japón. Aparte, como digo, de varios artistas belgas, entre ellos el núcleo del grupo, que son el percusionista Simon Leleu, especialista en el tambor darbuka y la dojola, que es como una darbuka pero más grande, y otras percusiones del mundo árabe y de Oriente Próximo. A quien no hace mucho también escuchábamos en otro proyecto, en este caso todo de percusiones, el grupo Specht, si recordáis. Junto a él está la flautista Lydie Tonar, y de hecho los dos, como digo, formaban el núcleo del proyecto, y como tal nos presentaban un disco pues hace unos 6 o 7 años que escuchábamos por aquí por Mundofonías, que hacía referencia a sus especializaciones musicales Rhythm and Breath, ritmo y aliento, respiración. Pero bueno, como se les han juntado un montón de músicos, pues ahora son no Austerlu, sino Austerlu Collective. Como muestra de esa variedad, diversidad y conjunción de músicas e influencias, escuchamos la pieza que abre este disco que sale publicado justo en estos días. El disco se llama, al igual que el proyecto, Austerlu Collective, lo edita el sello Igloo desde Bélgica, y la pieza que escuchamos se llama Cali. Con ellos despedimos esta edición de Mundofonías. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta dentro de muy poquito. Salud.